a tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Que no hay que renunciar y a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Un programa de Radio Utopía. Vive, hay magia en cualquier parte. Emitiendo a través de www.radioutopia.es. Si solo quiero andar, no parar jamás. Y a través del 107.3 en la FM. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. A fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Olvida tu equipaje, se emite en directo todos los viernes. A partir de las 7 de la tarde. Es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Para hablar de temas sociales, de temas culturales, y entre los culturales abunda el tema literario, el tema poético. Y hoy, para hablar efectivamente de poesía y de muchas cosas más, porque la poesía suele hablar de la vida, ¿no? Y de la vida hemos venido esta tarde a hablar con Miguel. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por Miguel invitarme. Fernández, poeta, estudioso de la literatura, ¿no? Y también, bueno, esperantista, ¿no? Sí, sí, también. Y nos acompaña como invitado esta tarde Antonio Crespo Masieu, que también es poeta, ha sido profesor, una buena persona y una persona de altura y de dignidad, por lo que yo sé hasta ahora de Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando te hemos invitado a cualquier acto, ¿no? Como ha sido el homenaje a José Agustín Goytisolo, por ejemplo, ¿no? Y al que se va a repetir el próximo día 25 a las 7 y media, ya lo anunciamos, en el Ateneo de Madrid. Mucha gente declina la invitación, mucha gente sencillamente no dice nada, pero a Antonio Crespo Masieu le pareció conveniente, apropiado, bueno, pues cumplir lo que a él le parecía que tenía que hacer, ¿no? Que era ir a leer un poema de José Agustín y también algún poema suyo que tuviese que ver. Sí, en ese caso además era un homenaje absolutamente necesario y casi indispensable, ¿no? Entonces, en la medida en la que se pueda, yo creo que hay que estar allí donde se hace este tipo de actos. Uh-huh. Además, tú eres organizador también de actos, ¿no? Con lo cual, me imagino que sabes muy bien lo que significa para los organizadores que la gente te dé un poco de apoyo, ¿no? Sí. Tú eres organizador de, lo tengo por aquí, de poesía en el Boulevard, ¿no? Que sí. Es los segundos jueves de cada mes en Chamberí, en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana, ¿no? Sí, te explico un poco. La Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí era un local abandonado dentro del Parque Móvil Ministerios, y el actual ayuntamiento lo arregló, lo acondicionó, sacó un concurso y 16 asociaciones lo ganamos, y en principio por 4 años disponemos de ese espacio, que es un espacio autogestionado, sin ningún tipo de subvención, con todas las actividades gratuitas, y que por ahora está funcionando muy bien. Me parece que en año y medio han pasado 17.000 personas ya, creo, si no me equivoco, por ese centro. Es un centro, bien, es verdad, aprovecho para decirlo, ya que estamos en época, claro, en época electoral, por cierto, también es un centro amenazado según el resultado de las próximas elecciones municipales, pero dentro de ese espacio, pues sí, en el bulevar, pues lo que hace es llevar a 2 o 3 poetas cada segundo jueves de mes, y yo creo que es una experiencia que está siendo realmente muy conmovedora, porque asiste mucha gente. Las lecturas, el mínimo de asistentes son unas 25 o 26 personas, en las que hay pocas, y la gente asiste a ese acto de escucha, de diálogo, de silencio también, que es la poesía, de pausa, de reflexión. Después de la lectura siempre hay un coloquio, la gente interviene, y yo creo que es una de las cosas hermosas que estamos haciendo allí. Pero no solo esa, también un excelente curso de ópera, un club de lectura, en fin, actividades de asociaciones como Parque Sí, que ha recuperado el Parque del Canal de Isabel II, que era, que era un campo de golf, o Corazón Verde Chamberí, etcétera, y AMPAS. Bueno, es un poco, yo creo que es una experiencia muy rica. Como todos los espacios de carácter alternativo, siempre en la cuerda floja, un poco amenazados, ¿no? Decías tú ahora por las elecciones, pero vamos, si no es por las elecciones, será por cualquier otra cosa, ¿no? No, pero bueno, en este caso, afortunadamente, como la respuesta es muy, muy entusiasta por parte de la gente, la amenaza simplemente viene de que determinado, bueno, no se soporta, yo creo, un espacio autogestionado que decide libremente las actividades a realizar, que son además de una enorme calidad, pero que no hay ninguna interferencia de tipo político, y eso parece que sienta muy mal, y es lo que está en peligro, pero totalmente. Esperemos que no, que por lo menos 2 años más continúe. Al poder siempre le sientan mal esas cosas autogestionadas. Yo puedo dar fe, porque yo soy uno de los visitantes habituales, y a mi segundo jueves de mes. Tú eres uno de esos 25 o 26, ¿no? Sí, no, bueno, sí. O 60, más, o 80, 60. Hay o 90. Veces, las que van. Hay veces en las que no cabe todo el personal, ¿sabes? Y si fuera solo uno, estaría bien, ¿no? Sí, pero es que es maravilloso escuchar ahí poéticas distintas presentadas por Antonio. Se han recuperado, además, yo quiero hacer hincapié en eso, en que se han recuperado figuras de mujeres poetas. Por ejemplo, Angelina Gatell se le hizo un homenaje, a Paca Aguirre, a yo qué sé, cantidad de mujeres, de voces perdidas. Begoña Abad, la última que estuvo, ¿no? Begoña Abad es una maravilla. Claro, es tremendo lo que se está haciendo allí por la poesía femenina, por ejemplo. Es extraordinario. Yo, de verdad, si invitas a nuestros radioescuchas a que vayan por allí, pues sería estupendo que vieran y que escucharan la poesía que se hace allí. Sí, no, realmente además lo que es un poco singular es que, claro, tú decías, bueno, si es una persona, es verdad, ¿no? La poesía, yo he hecho lecturas, a lo mejor solo había 4 personas escuchando, y es una lectura magnífica, ¿no? Y sales muy satisfecho de ella. Pero es un poco triste, ¿no?, que a veces haya tan poca gente y que solo sean poetas los que van a escuchar a otros poetas. Lo bueno de aquí es que hay mucha gente, van poetas, pero hay mucha gente, pues son activistas vecinales, que es gente del barrio, etcétera, con un alto nivel cultural, con mucho interés por la poesía, pero que sin embargo no leía poesía, porque la poesía no se lee en este país. Sin embargo, cuando la gente escucha poesía, sí que la reclama, la compra, la lee, cosa que la recibe con agrado. Eres también autor de relatos, ¿no? El peluquero de Dios. También has estrenado 2 textos dramáticos. Uno de ellos, que es un homenaje a Paca Aguirre, Francisca Aguirre. Sí. Otro que se llama Detrás del tiempo, homenaje a Francisca Aguirre. Los nombres de la memoria es otro, ¿no? Después de Auschwitz. Pero sobre todo, yo creo, me parece que tú sobre todo lo que eres es poeta. Sí, únicamente sobre el teatro, ya que has mencionado. El homenaje que le hicimos a Francisca Aguirre también es importante resaltarlo, pues se hizo en el Teatro Galileo. Fue yo creo que fue un acto realmente emocionante y fue una iniciativa de la Mesa de Cultura del Foro Local de Chamberí, ¿no? Que hemos hecho muchas cosas, no solo este homenaje a Francisca Aguirre, antes de recibir, claro está, el Premio de las Letras Españolas. Por cierto, es un homenaje que en la Junta Municipal de Distrito contó con todos los votos en contra, salvo ahora Madrid, que se realizara. Conviene decirlo también. Sí, sí, ¿no? Hay que decir las cosas. Sí. A eso hemos venido, ¿no? Y además, no solo eso, sino que la Mesa de Cultura ha organizado homenajes en la calle con lecturas a las poetas del 50, a Miguel Hernández, a León Felipe, a Vicente Alexandre, es decir, unas actividades que, o este acto en torno a la SOA que tú mencionabas, es decir, que es cuando la gente se le da un poco de medios, aunque sean mínimos, ¿no? Poner uh-huh. simplemente una buena megafonía y unas sillas, pues realmente se hacen muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas desde abajo que normalmente no se hacían, o no se hacían por lo menos uh-huh. en Madrid. También has tenido una cierta actividad como en la revista Viento Sur, ¿no? Donde has llevado alguna sección, pero a mí me parece que tú has sido profesor. Profesor de lengua y literatura en el instituto, y con 55 años publicabas tu primer poemario, ¿no? Tu primera obra, ¿no? Que se llama En este lugar. A mí me gustaría que nos contases cómo es esto de que con 55 años, me parece maravilloso, ¿eh? Y además ha sido desde luego positivo y venturoso que haya sido así, puesto que el recorrido tuyo en la poesía me parece que ha sido relevante, ¿no? Pero que este debut, digamos, ¿no? Con 55 años, ¿cómo surge? Bueno, pues surge, quizá la explicación es que no es tan fácil publicar poesía como parece al principio, luego ya sí que es más sencillo porque se conoce gente, pequeñas editoriales o no tan pequeñas, pero al principio realmente es difícil hacerlo. Bien es cierto que yo escribía poesía antes, en este libro se recogen algunas muestras de lo que tenían que haber sido mis libros anteriores, pero y luego el trabajo en la enseñanza, que a veces siempre los que nos dedicamos a ella, hay gente que dice, bueno, trabajáis pocas horas y cosas de esas, es tan agotador que realmente no deja mucho tiempo, sobre todo para esa labor que además a mí se me da muy mal, por cierto, de moverse un poco o de que alguien se interese por ti, te publique, etcétera. Entonces, esa puede ser la explicación, ¿no? Uh-huh. El día 6 de este mismo mes, de mayo de 2019, has presentado Memorial de Ausencia, ¿no? O de Ausencias, mejor dicho. Poesía 2004-2015, que es una recopilación de todos tus poemarios, ¿no? Uh-huh. Que son los siguientes. En este lugar, ¿verdad? 2004, sí. Orilla del Tiempo del 5, Elegía en Portbou del 11, Los Regresados de 2014, Obstinada Memoria 2015, Memorial de Ausencias, que es este que acabamos de mencionar, ¿no? También, uh-huh. ya digo, hemos mencionado el teatro, hemos mencionado la prosa, ¿no? Bueno, a lo mejor sería el momento de que empezásemos a leer algo, Antonio, para que la gente pueda ir conociendo tu obra, ¿no? Comentábamos antes de entrar aquí un poco tus temas de referencia, que me parece que a lo mejor lo dices tú, no sé, lo digo yo. Como quieras, pues. O Miguel, ni para ti ni para mí. Pues ¿no? Decimos cada uno lo que pensamos. Venga, vale, pues tú que dime un tema de Antonio. Igual coincidimos. Yo, por ejemplo, vamos a ver. Espérate un poco al micro, Miguel. Sí, vamos a ver. Para mí que además, como ya le he dicho a Antonio, no me he podido despegar del libro desde que cayó en mis manos. Tengo mil cosas que hacer, pero me ha sido imposible despegarme de él. Me ha atrapado. Vamos a ver, hay una cosa que recorre el libro entero y es el ángel. ¿El libro te refieres a Memorial de Ausencias, que es a Memorial de Ausencias, efectivamente. Me refiero a esto que puede ser considerada la obra completa de Antonio. Todo lo recorre. La obra completa hasta ahora, ¿se entiende? Hasta ahora. Porque sigues escribiendo, entiendo, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, espero. Bien, hay una cosa que lo recorre, que es el ángel de la historia. Es el ángel de Klee o el ángel de Walter Benjamin, que es un ángel que, como sabéis, pues está contemplando con ojos desorbitados la catástrofe del presente, por la espalda tiene el futuro y hay una ráfaga que lo empuja, hace que no pueda cerrar las alas y lo empuja hacia el futuro, y eso es el progreso, bien, según Benjamin. Eso es una imagen negativa, pero está en todo el libro. Pero es que además él, Antonio, le da la vuelta a ese ángel y hace lo siguiente, dice una cosa muy hermosa. Dice, Antonio dice, cuando el ángel de la historia pueda por fin detenerse y nos reconozcamos y nos escuchemos y hablemos en la ciudad democrática, en la plaza de una fraternidad sin límites ni fronteras, donde se cumpla lo que escribió el poeta en Nueva York, la exigencia más simple y más necesaria, porque queremos el pan nuestro de cada día. Y ahí cita a Lorca, al Lorca de Grito hacia Roma, del poeta en Nueva York. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura de Granada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Coméntanos algo de esto, sí, Antonio. Sí, claro. Yo creo que, al menos en mi caso, no digo siempre, pero al menos en mi caso, yo creo que la poesía tiene que recoger, de alguna manera, las voces perdidas, ¿no? Aquellas vidas olvidadas o traicionadas por la historia o que no han podido ser. De alguna manera, la palabra poética puede ejercer ese aspecto de restitución, ¿no? De hacer de alguna manera una restitución de todas esas vidas perdidas, ¿no? Y en ese sentido, ahí se inscribe el pensamiento de Walter Benjamin. Es decir, y particularmente el Benjamin de las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Y la imagen que del ángel de Benjamin es una imagen muy poderosa, ¿no? Porque el progreso está empujando, ese ángel no puede detenerse y solo ve con los ojos desmesuradamente abiertos las catástrofes sucesivas que llamamos historia. Es decir, yo creo que ahí está un elemento que por lo menos es clave en mi caso, que es el rechazo precisamente de esa idea de progreso, ¿no? El rechazo de esa idea de progreso y la posibilidad o la esperanza de que algún día, en algún momento, la historia pueda detenerse, cese el huracán de la historia, cese el progreso, y el ángel pueda acoger con sus alas a todos los perdidos, los despedazados, los olvidados por la historia, ¿no? De alguna manera, no sé si en la realidad alguna vez esto podrá suceder, en la realidad histórica, ¿no? En esa historia sin historia, ¿no? En ese espacio nuevo en que el tiempo se detiene, ¿no? O en esa revolución, como quieras llamarlo. Pero en cualquier caso, la poesía sí que puede hacer eso, ¿no? La poesía puede conjugar el pasado en el presente, puede establecer extrañas correspondencias y relacionar unos elementos con otros, ¿no? De ahí la centralidad que tú veías en el, sí. En el caso de Benjamin, pero claro, está la misma idea de rememoración de Benjamin, ¿no? Es decir, traer al presente lo ya sucedido significa también, de alguna manera, abrir el campo de lo posible, es decir, restaurar esa posibilidad de que las cosas hubieran sucedido de otra manera y que, por lo tanto, hubiera sido otra la historia que ya se ha escrito o que ya nos han escrito, ¿no? Yo creo que vas por ahí, y quizá la memoria, de ahí el título del libro, Memorial de ausencias, es lo que vertebra toda mi poesía. No solo en ese nivel más histórico, también la memoria de momentos de plenitud o de belleza que, sin embargo, se nos escapa, ¿no? Por el tiempo mismo, ¿no? Por la sucesión misma temporal. Bueno, muy bien. A mí me parece que ha acertado, me parece, entonces, por lo que vemos. Miguel, ¿no? En su análisis. Yo hay un tema que a mí me parece que es importante también y que está vinculado con esto que comentáis, y es, yo lo escribí aquí como... ¿Qué ser? O sea, ¿qué tengo que ser? El tema de la dignidad, ¿no? Y el tema, o sea, la reivindicación de una palabra y de una idea que yo creo que está algo olvidada y bastante poco de moda, ¿no? En los medios y en el tráfago de lo cotidiano, ¿no? Que es la dignidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Me parece que también hay algo de esto en tu poesía. Sí, de hecho hay un poema en el cual... se menciona algo así como la dignidad, esa palabra ya tan desusada o esa actitud ya tan desusada. Sí, porque yo creo que, vamos a ver cómo te lo formularía, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que hay algo que a pesar de todo, o sea, a pesar de cualquier violencia, a pesar de cualquier injusticia, de cualquier degradación, sigue persistiendo en el ser humano, que es precisamente la dignidad. Y esa dignidad que nunca el verdugo puede arrebatar, que no puede arrebatar el verdugo a la víctima porque le pertenece a ella. Es decir, en esa mujer desnuda que camina tapándose el sexo para que le corten el pelo antes de entrar en la cámara de gas en Auschwitz o en donde sea, en esos niños que están llorando, en cualquiera de esos momentos en que se supone que el ser humano ha sido convertido en lo menos humano posible, es decir, en menos que un animal, menos que lo que los humanos consideramos a los otros animales, a pesar de todo ahí subsiste un núcleo de dignidad que el verdugo nunca puede arrebatar. Es decir, la dignidad no le pertenece nunca al verdugo. Es verdad que pertenece a la víctima y, curiosamente, a la víctima le pertenece también la culpa, cosa que al verdugo no pertenece. El verdugo no tiene conciencia de culpa y muchas veces el superviviente de esos momentos sí que tiene conciencia de culpa, entre otras cosas, de haber vivido y no haber muerto como tanta otra gente, ¿no? Con lo cual también he tocado otro tema que está muy presente en mi poesía, que es el de la SOA, es decir, esa decía en su traverso, ese corte o esa ruptura en el siglo XX que fue el exterminio sistemático de millones de seres humanos, ¿no? que uh-huh. se produce entonces. Sí, bueno, incluso te diría más, o sea, si me permites, más que de la SOA o el holocausto, ¿no? O el exterminio, el fascismo, ¿no? El fascismo, que al final es lo mismo. Pero me gustaría apostillar un poquito esto que has dicho, diciendo algo que dijo alguien en estos micrófonos, hablando de un determinado grupo, una ideología política, de igual cual ahora, un grupo humano, en cualquier caso, dice: a nosotros se nos puede derrotar, pero no se nos puede doblegar, ¿no? Me parece que es una distinción muy importante, y que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, es decir, que tú de camino a la ejecución puedes no haber sido doblegado, ¿no? Que es lo que creo que estés queriendo. Sí, de hecho me has recordado ahora cuando has dicho con lo que acabas de decir, ¿no? Un poema que se llama Las bellas banderas, por ejemplo, que habla precisamente de la dignidad del derrotado, ahí refiriéndose a los derrotados de la guerra civil española, ¿no? Es decir, me parece que hay algo irreductible que permanece y que nos pertenece, ¿no? Y que eso, en cierto modo, es, o quizás sea, el fundamento de ese principio de esperanza del que hablaba Ernest Bloch o que está también en Benjamin, ¿no? Es decir, esa posibilidad de que, a pesar de todo, exista la esperanza. Decía María Zambrano que no es posible, creo recordar más o menos, concebir la historia sin un horizonte de esperanza, porque sería insoportable, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese principio de esperanza está y está en muchos poemas, a pesar de la dureza, ¿no? De las situaciones que uh-huh. Sí, además hay en Benjamin mismo hay una esperanza que se repite también a lo largo de todo tu poemario. Nada de lo que fue una vez, de lo que una vez haya acontecido, ha de darse por perdido para la historia. Eso me da ánimos. Y hay otra cosa en ti que me gusta muchísimo y que lo remarca Guadalupe, y lo remarcó Guadalupe Grande cuando presentó tu poemario. Y es que, dice Guadalupe, no es la poesía de Antonio Crespo Massieu una poesía atravesada por la ira, ni por la irada indignación, ni por la síncopa de la estridente queja. Efectivamente, Antonio da en la clave, denuncia las cosas con una finura muy grande, tan grande que no tiene que despeinarse para hacerlo. No es el Moisés de Cecil B. DeMille que tira las tablas de la ley, no es esa furia bíblica, ni nada de eso. Efectivamente lo hace de una forma, se mete además en todo lo más denunciable, hace la denuncia absolutamente, naturalmente, en las antípodas del panfleto, y siempre con esa finura que te cala más los huesos y las médulas. Sí, pero fíjate en lo que has enunciado, o sea, la cita esa que yo pongo de Walter Benjamin, ¿no?, de que nada de lo que haya acontecido ha de darse por perdido para la historia, que es también de las tesis de filosofía de la historia, que es lo último que escribió Walter Benjamin antes de suicidarse en Portbou, ¿no? En realidad esa sería, en cierto sentido, la tarea de la poesía, o del, al menos de cómo yo entiendo la poesía, pero fíjate que eso es algo realmente imposible, ¿no? Es decir, es imposible nombrar a todos los ausentes y nombrarlos uno a uno. Por eso yo digo en uno de los poemas, por eso en la sinagoga se reza algo que de alguna manera nombra a todos, ¿no? Si tú vas a, por ejemplo, en Praga, encuentras en uno de los museos de Praga hay una sinagoga con cientos o miles de nombres grabados, ¿no? Pero, sin embargo, es imposible recoger una a una cada una de esas vidas. Y, sin embargo, habría que hacerlo, hay que hacerlo, es un imperativo. En ese sentido, libros como La elegía en Portbou o todo lo que escribamos, es de por sí, La elegía en Portbou era un libro inacabable, quiero decir que podía haber continuado casi infinitamente, porque es imposible el nombrar a todos los ausentes. Sin embargo, habría que nombrarlos en su exacta individualidad, que no es intercambiable, aunque sean semejantes, pero no es intercambiable. Uh-huh. Otro tema, Antonio, que a mí me parece que también muy relevante de tu obra, es la importancia que le das a la palabra, ¿no? A las palabras como una identificación entre nosotros, ¿no? Incluso alguna cita, ¿no?, he escuchado que sueles leer de Cervantes sobre esto, ¿no? Sí, claro está, porque en definitiva estás trabajando con la palabra y de alguna manera esa reflexión sobre la palabra, yo creo que es central, de alguna manera, en cualquier poeta, se exteriorice más o se exteriorice menos, ¿no? Aquí, digamos que hay una dificultad, quizá una dificultad añadida, porque a mí me interesa el señalar también, pues, antes hemos hablado del ángel de la historia, ¿no? Pero a mí me interesa también la idea de el hueco de la ausencia, de la huella, es decir, lo que permanece una vez ya sucedido, ¿no? Y cómo de alguna manera la palabra debería de recoger eso. Entonces la dificultad es todavía mayor, porque no solo es recoger a los ausentes, que ellos hablen por ti, no tú por ellos, no tú sustituyendo, que nadie suplante al testigo, pero que ellos hablen por ti, pero también las huellas dejadas por la historia, ¿no? Algo que se aprecia perfectamente en Portbou. Portbou es un paisaje atravesado por la historia, donde parece que se condensa la historia del siglo XX, es decir, donde todo es rememoración, donde está el exilio republicano, está el exilio posterior de Francia, etcétera, es como un lugar detenido en el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa permanencia de lo ya sucedido, que en algunos poemas se ve muy claro, por ejemplo, cualquier persona que haya visitado un campo de exterminio o algo similar, en mi caso fue Teresín, que es un lugar muy especial, porque sabéis que fue una especie de escaparate cara a la Cruz Roja los nazis, pero prácticamente todos los judíos que llegaron allí eran enviados a Auschwitz y a distintos campos de exterminio. Cualquiera que haya visitado un espacio de ellos ha sentido la presencia del mal, la huella de lo que allí ha sucedido. Pero sucede a la inversa también. Hay un poema que se llama La persistencia, maternidad en Elne, que es uno de mis viajes. Yo he recorrido mucho la frontera por el paisaje que va de Portbou, Argelès, Saint-Cyprien, esos campos donde fueron recluidos el exilio republicano español, hasta, Collur, Antonio Machado, Ana Ruiz, su madre, hasta llegar a Elne, donde hay un sitio increíble, que es la maternidad suiza de Elne, que lo creó una mujer que estuvo suiza, que estuvo en la Guerra Civil Española llevando ambulancias, y que luego lo que hace es crear allí coger un palacete y crear un espacio donde las mujeres que estaban en los campos de Argelé, de San Ciprián, etcétera, pudieran tener los hijos, ¿no? Ahí me parece que fueron 600 niños y niñas republicanos españoles que se salvaron, y 200 judíos, porque luego cuando la ocupación de Francia se oculta, como si fueran republicanos españoles, a niños judíos en el campo de en la maternidad del Ne. Uh-huh. Si vais allí y la visitáis, se palpa la bondad. Es decir, es un sitio donde eso permanece. Por eso es tan grave destruir espacios, por ejemplo, la cárcel de Carabanchel o cualquier otro espacio. Estabas pensando eso, claro. Donde está condensada una parte de la historia, pero no como algo, como un conocimiento exterior, sino como algo que uno palpa y que uno siente al visitar ese espacio. Que es justo, y además es necesario que esto perviva, ¿no? Y que la gente conozca la historia. Y bueno, eliminar la historia también es una forma de discurso. De todos modos, yo, Antonio, que creo que ya hemos mencionado los temas fundamentales de tu obra, aunque hay alguno más, ¿no? Después me gustaría leerte un poema que me ha llamado la atención. Te invito a que ya empecemos a leer, ¿no? Para que la gente pueda escuchar tus poemas, ¿no? Empieza tú si quieres. ¿Puedo hacer una petición? Vamos a ver, has hablado dos o tres veces de lo que permanece. Y es que además lo has enunciado así. Y es el título de uno de tus poemas. Además, uno de los poemas que yo te traduje al esperanto, que así te conocí, gracias a que te traduje al esperanto en una antología muy bonita que se llama Nova Mondo en Nia y Coroi, un mundo nuevo en nuestros corazones, basado en una frase de Buenaventura Durruti. Llevamos un nuevo mundo en nuestros corazones y ese mundo está creciendo en este instante. Por favor, léenos. Bueno, es un buen principio. No me extraña nada que me lo pidieras porque te gusta mucho el poema ese. Me encanta. Porque pertenece el último poema de En este lugar, que es el primer libro, que fue un libro escrito durante la Segunda Guerra del Golfo, la mayoría de los poemas, y en los cuales, de alguna manera, la poesía y la acción, pues de alguna manera se complementaban, ¿no? Cosa que me siempre, parece llamativo el título, perdóname que te corte, Antonio. En este lugar, ¿no? En este tiempo, ¿no? En lo concreto, lo actual, ¿no? Que tiene que ver, creo, con estos temas que estamos mencionando, ¿no? Claro, claro. Porque es un poco el saberse incardinado en un momento histórico determinado, ¿no? Que de alguna manera de ahí partes, ¿no? Casi siempre hacia atrás, ¿no? Pero bueno, uh-huh. por eso de la elegía o la nostalgia. Lo leemos y si luego lo leo yo primero en castellano. Y a mí me encantaría que lo leyeras. No. Primero vale. Que los bueno, que escuchan pues sepan de qué va. Y luego que escuchen los sonidos tan hermosos. Sí, además tan hermosos del esperanto, y además sobre todo cuando lo lees tú, Miguel, que lees también poesía. Uh-huh. Lo que permanece. Se diría tan lejano, como si casi no hubiera sucedido, como si el polvo de las horas grises secara la audacia, la nieve o palabras encendidas, la incesante lluvia del amanecer, el instante del no multiplicado, como si hubiera sucedido y ya no fuera, pero permanece y habla. ¿Cómo olvidar el hueco por el que fuimos heridos, la interrupción, el costurón de la historia, el segundo suspendido, el vacío que fue multitud, acuerdo unánime, diferencia, lo no dicho por tantas voces, el discurso roto, la ausencia, la espera, la escucha y su temblor, la acción y el grito? ¿Cómo olvidar que fuimos? Hilvana memoria y silencio, tira despacio del hilo, aguza el oído, para no olvidar que fuimos, para ser mañana, como ahora somos, el hueco que hicimos. Precioso. Bueno, pues esto en esperanto suena así. Tio, kio restas. Oni povus taxi gin tiel fora, quasau gi presco ne estus ocasinta, quasau la polvo de la grisai horoi, sequigus la audazon, la neggion au vortoin, fairein, la sencesan pluvon de la matenigio, la momenton de la ne, molto obligita. Quasau gi estus ocasinta cae ne plu estus, sed gi restas, cae parolas. kiel forgesi la truon per kiu ni estis vunditaj, la interrompon, la cicatron de la historio, la secundon ĉesigitan, la vacuon kiu estis amaso, unuanima interconsento, diferenzo, cion nediritan de tiom da vocioi, la rompitan paroladon, la foreston, la atendon, la auscultadon cae ti estremon, la agon cae la crion, kiel forgesi che ni estis duon cudru memoron cun silento, lante tiru la fadenon, strechu la orelon, por ne forgesi che ni estis, por esti morgau, kiel nun ni estas, la truo kiun ni faris. Gostaria añadir, sin ánimo, que tu poesía también ha sido traducida al portugués, al francés, al inglés, ¿no? Y en este caso al esperanto, ¿cómo sientes tú tus versos en otros idiomas? Porque eso me parece una cuestión delicada de suyo, que diría nuestro amigo, ¿no? Complicada, ¿no? Sí. Especialmente si no entiendes esperanto, quiero decir, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que, fíjate, sobre todo en el caso del esperanto, ¿no? El francés y portugués son dos lenguas románicas que yo conozco y que puedo leer, y entonces... Bueno, te extraña también, ¿no? Porque a veces es difícil, pero a veces cosas que aquí son un poco ásperas en portugués suenan muy, muy suaves, ¿no? Sí, entonces un poco. Sí, sí. Pero en el caso del esperanto sería el caso perfecto de cómo la poesía también es música, ¿no? Porque suena también un poema, no digo, bueno, este poema, porque además, como no sabría su significado si no lo hubiera escrito yo, se puede decir, suena también el poema, ¿no? Tiene tanta musicalidad en una lengua que uno desconoce por completo, ¿no? Entonces, de ahí el aspecto ese musical que tiene la poesía, y por lo tanto lo que te decía antes de que la gente cuando escucha poesía quiere leer poesía, ¿no? Gente que no lee habitualmente a solas, en silencio, y muchas veces gente que lee, o yo mismo, o nosotros, a veces lees en voz alta, ¿no? Por la musicalidad misma del poema. Es llamativo, ¿no? Esto que dices, porque escuchando a Miguel, sin saber una palabra de esperanto, gusta escuchar, claro, ¿no? Y es claro, que es la musicalidad de la palabra, ¿no? Claro. El don de la palabra, el gusto por la palabra humana. Yo quiero leer, si me dejáis, y luego, si te parece, Antonio, pues nos das una pincelada sobre este poema, Error de lectura, ¿no? Ah, sí. Que, variación sobre un poema de Jorge Rietzmann, y dice lo siguiente. El poeta escribió, encontrar un cuaderno, el bosque blanco, imagen exacta, limpia caligrafía, letra clara, serigrafiado a mano en papel artesanal, de lino Meirat de 300 gramos, libre de ácidos, ejemplares novenales con numeración romana. Mis ojos leyeron. Encontrar un cordero, el bosque blanco, enigma de infancia. Se perdió el poema, el azar de la mirada construyó sentido, mis ojos cautivos vieron un incomprensible bosque, una blancura herida. ¿Esperaba el poema otra pequeña verdad? ¿Una forma distinta de decir el sosiego, la atención, el silencio? Reescribo. Escribo otro, el mismo poema, sin cursivas, sin comillas, indemne blancura, encendida memoria. Me salvó, era casi aún un niño, encontrar un cordero, el bosque blanco. Así, con equivocadas palabras, edificamos la casa del lenguaje. Destinada a memoria, 2015. Sí, es el último poema del libro, y además, curiosamente, esa cita equivocada era la que iba a abrir el libro. O sea, el libro lo preceden dos citas magníficas, de una de Jorge Rietzmann, que dice, te digo de memoria, porque lo que nos ha sido encomendado es el cuidado de lo pequeño, que me parece muy, muy importante, ese cuidado de lo pequeño. Y la otra es una cita de Juan Carlos Mestre, que viene a decir lo mismo, es una idea similar y también muy hermosa. Voy a ver si te la encuentro aquí para comentarte un poco esto. Bueno, ya aparecerá. Aquí, no, bueno, ya aparecerá porque... Bueno, no es fácil siempre encontrar las cosas. Bueno. Sí, pues son muchas páginas, bastante, pero que habla también de de cómo el cuidado de lo pequeño en las aldeas, ¿no? De todo lo que se puede envolver, ¿no? De la piedad, todo lo que se puede envolver en un pañuelo. Pero es curioso, porque la cita equivocada iba a ir al principio del libro. Al darme yo cuenta de la equivocación, surge el poema, y como digo, el poeta amigo sale ganando, porque aparece dos veces citado, al principio y al final del libro, ¿no? Claro, yo creo que realmente, tal vez así, con equivocadas palabras, es como edificamos la casa del lenguaje, ¿no? Es decir, de error, quizá de error en error, a lo mejor podemos añadir una pequeña muesca, una pequeña, algunos versos o algún poema en esa tradición que no nos pertenece, que, como decía René Char, es una herencia que tenemos que conquistar, ¿no? Es decir, no tenemos ninguna herencia, ninguna tradición, sino que hay que conquistar el derecho a poder pertenecer a ella y, por lo tanto, a aportar algo, ¿no? Pero ese algo que aportemos a lo mejor viene precisamente, pues eso, de un error. Un error que, en este caso, a mí me parece muy significativo, porque tiene que ver con mi propia infancia y tiene que ver con uno de los temas también que aparece en mi poesía, que tampoco es tan frecuente, que es la atención o la mirada de respeto, de cariño y de denuncia también hacia los otros animales, es decir, no solo la naturaleza, el medio ambiente, sino muy en concreto los otros animales. Hay una elegía, una de las elegías de en Porvoo, la segunda, si no me equivoco, que está entera dedicada a los animales, que normalmente consideramos que son cosas, y que no tienen vida ni tienen capacidad ninguna de sufrimiento. Uh-huh. Sí. ¿Estás buscando para leer? Sí, estaba buscando esto, pero... Uh-huh. Oye, si te parece, lo que podemos hacer es ir poniendo un poquito de música. Tengo aquí preparada una canción que tú me has sugerido, de Jules Jacques, ¿no? Dedicada a la memoria de Salvador Pucantic, ¿no? ¿Os parece que la pongamos? Sí, y regresemos, por favor. Y regresemos en un instante, ¿no? Porque además está vinculada con alguna cosa que después vamos a tratar también, ¿no? Vamos con ello. Jo no estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar, i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pors. Estimo la mort, el seu pas tan glaçat, no la vull per avui, ni tampoc un record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que ni tant dona vida a la mort, a que l'han condemnat. Tantes boques, tants clans, digo la veritat. Que jo m'estimo a la cara, de la gent del carrer, amb la força dels mots arrelats en la raó. I si canto trist és per recordar que no és més així. Fa tants anys. Jo no estimo la por, ni la vull per demà. No la vull per avui, ni tampoc com record. M'agrada el somris d'un infant vora el mar, i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és per recordar que no és, és així. Des de fa tants anys. I si canto, canto trist, perquè, perquè ho puc oblidar, l'amor, oblidar, oblidar. Hijo de la medianoche, llegas cumplido el siglo de la infamia, a este precipicio de aterradora belleza, a este límite donde todo confluye, a este exceso de luz, cerrado horizonte donde todo es descenso, un encuentro con lo que espera y acompaña, pues conmigo bajan hacia la bahía, hacia la playa de guijarros y barcas, hacia el mar, su infinita oscuridad, vienen los apenas nombrados, los caídos del libro, los tiernos habitantes de los márgenes, los maldecidos, los ejecutados el último día y los que lo fueron en las cunetas, en las tapias, en los recodos nocturnos, los deslumbrados por los faros, los que temblaron al alba, los que nunca fueron honrados, los que aguardan la resurrección de la memoria, los que no olvidan. Los que esperaron la muerte con la clara mirada de la adolescencia, un valor tan joven, aprendido en unos pocos libros, en algunos relatos o canciones, en palabras que acarician la fatalidad de la historia, la torpeza de unos gestos sin medida, la ofrenda generosa, inútil, maldita, de una despedida, un silencio sin lágrimas, sin más que un débil hilo de piedad, de infancia, acompañando, mirando tan de cerca al hermano que se aleja. Y fue sentado en el taburete, y su espalda reposó en la madera, y su cuello fue rodeado por una abrazadera, y el verdugo de Madrid giró el torniquete, un crujido rompió vértebras, fue asfixia, y no fue nada salvo despojos, o un recuerdo ardiente, salvador que no fue salvado. ¿Recuerdas el estupor, la espera, la impotencia, la traición de tantos, tu propia culpa? El momento exacto, el cumplimiento de la condena, lo indecible, lo absurdo. ¿Por qué las calles vacías? ¿Por qué el consentimiento? ¿Cómo este silencio, este hermano casi niño que tiene tus años, abandonado, desmadejado, muerto, hecho memoria herida? Como el otro, el añadido, el que no tenía nombre, patria ni hermanas, el huido, el no reconocible, al que cambiaron el rostro, el de ojos abiertos, desmesurados, el que sobraba pero fue necesario, el que era medida y peso, moneda, el que murió solo, sin piedad ni remordimiento, el que ofreció su cuello a la inexperiencia del verdugo, que abrió la caja y extendió los útiles, olvidó la madera, fijar el cuerpo y dio vueltas y vueltas a la abrazadera, giró y giró el torniquete, 10, 20, 30 minutos, giró y giró, de Sevilla, el verdugo, suplente primerizo, entre gritos del que no tiene nombre, del que ni siquiera fue olvido, pues nunca fue recordado. y luego viste a un hombre decir, se ha hecho justicia, y más tarde le dieron homenajes, digo, al que habló de justicia, al que firmó, y dijeron había hecho el bien y creído en la libertad. Mas entonces los ajusticiados sin justicia apenas eran notas a pie de página o lo no sucedido, lo borrado, lo que estaba solo entre líneas en el blanco o margen de lo no escrito, lo no pronunciado. Pero ahora, mira, ahora descienden contigo intactos, limpios de sangre y olvido, juntan manos, yerguen un mañana tan de carne, tan de perdón o ternura, como si aceptaran tu fracaso, los actos que no hiciste en el miedo y cansancio, en tu precoz abandono. Y los que visitaron las comisarías sintieron el desprecio agrio, las grises, sucias, desconchadas paredes y los torturados, los que salieron de la cárcel con una sonrisa enigmática y hermosa, con una luz de entretiempo, de penumbra y pausada espera, y el que fue asesinado en enero, estrellado en el patio, cuando se cumplía el tiempo de las madrugadas, las noches inciertas, cuando llamaban a la puerta y la ignominia se publicaba cada mañana en letras de molde. Pues me gustaría añadir que la memoria de estas personas como Salvador, como Agustín Rueda, por ejemplo, no ha sido nunca restituida ni dignificada, ¿no? Y me alegro de que tú lo hayas hecho con tu poema. Muchas gracias por ello. Sí, es un poema donde, en efecto, como dices, una memoria no restituida, ¿no? Todavía los compañeros y compañeras de la querella contra los crímenes del franquismo, la querella argentina, están pidiendo eso, ¿no? Están pidiendo por lo menos justicia, ¿no? Y es el caso de Salvador Puig-Antich, de la persona, el polaco que detuvieron o alemán que detuvieron con él y que fue ejecutado también, y de tantos detenidos, torturados y asesinados durante la dictadura. Y una presencia que está muy presente en todo el libro, porque está presente en mi propia vida, que es la del estudiante Enrique Ruano Casanova, ah, sí, que en enero de 1969 fue asesinado por la policía. El único caso en que hubo una sentencia favorable, o sea, condenatoria de los policías, pero que por supuesto no ha tenido ningún efecto, que me marcó a mí, marcó a toda una. Yo acababa de llegar de Granada aquí a la Universidad de Madrid y a mí me marcó Enrique Ruano, la muerte de Enrique Ruano. Me gustaría preguntarte algo y tiene que ver con esto, ¿no? Antes de entrar aquí decías, yo hablo de Salvador, yo hablo de Compains, yo hablo de Machado, de Walter Benjamin, pero son todos poemas autobiográficos. Sí, yo creo que... Explícanos esto, que creo que tiene interés. Yo creo que sí, ¿no? Y lo son en un doble sentido, ¿no? Es decir, por una parte, en algunos casos coincide con mi propia vida, como es el caso este, o a continuación en el poema se menciona, pero lo que es importante también es esa idea de Portbou como espacio de acogida, ¿no? Como lugar, esa pequeña bahía que puede acoger a todos los olvidados, de frontera, ¿no? Además, ¿no? Los de Vitoria, los últimos fusilamientos de Hoyo Manzanares, etcétera, ¿no? Eso puede entroncar directamente con mis vivencias, con mi propia biografía, pero yo creo que hay algo más fundamental que tampoco es excepcional, porque cualquiera de nosotros, cualquiera que ha leído y ha sentido de verdad lo que lee, forma parte ya de tu biografía. Es decir, cuando yo hablo de Antonio Machado, cuando yo hablo de de Walter Benjamin o de Primo Levi o de algunos de los nombres, Paul Celan, igual, que tiene lo mismo. De alguna manera estoy hablando de mí mismo porque forman parte ya de mi vida, ¿no? Es decir, has incorporado, de manera, los has incorporado. Sí, en el poema aparecen, en Elegía en Portbou. Muchas referencias culturales, ¿no? Entonces, en tus libros. Sí, pero yo iría más lejos, ¿no? Quiero decir que son referencias culturales, pero que pertenecen ya a tu propia a tu propia vida. Es decir, yo veo incorporadas a su ser. Yo veo a Primo Levi bajando del tren con su amigo cuando llega a su casa a Turín, ¿no? Entonces la estación de Portanova en Torino. Es decir, es algo que está allá dentro y que en el poema surge. Es decir, Paul Celan en las aguas de del Sena, tirándose del Pont Mirabeau y, claro, y todo eso es tuyo. Lo cuentas de una forma, con una fuerza. A mí me emociona los dos poemas, la primera y la segunda, el primer poema y el segundo de Paul Celan. Pues si quieres, leo. A mí me encantaría. Me emocionaste cuando lo leíste y yo quisiera que me emocionaras otra vez. Si quieres, leo el poema ese dedicado a Paul Celan, que se arrojó al Sena. El puente Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, que decía Apollinaire. Bajo el puente de Mirabeau corre el Sena y nuestros amores. Pues esto es una preciosidad que nos hizo. No. Mira, nos hizo llorar. Puedo leer, este es un poema que pertenece a Orilla del Tiempo, que es el segundo libro, y dice así: segundo regreso de Paul Celan en otoño con lluvia. Ahora llueve en otoño, siempre llueve en otoño, como hábito o rutina del tiempo, y él cuando llovía dijo: somos amigos y aprendemos tanto, hojas, melancolía, alcancías del recuerdo, pasillos como sombras, luz sin ofensa, cáscara y lluvia. Ahora llueve y olvido tanto que de nuevo pienso que es Dios que nos llueve un poco, como si Dios fuera un poco verdad y nos rezara un poco, y pienso en Pablo desde su río, mendigando como muerto que germina y florece, alcanzando el desvelo de los vivos, tendiendo su cántaro a Francisco como palabra que fluye y nos alcanza, cancela abierta a la lluvia de Dios. El Dios que duerme y sueña y en otoño nos reza un poco como viejo distraído, que se acordara un poco mirando el Sena y el ancla que flota como palabra, esquirla de vida o pez o luz que alcanza en silencio celando el sentido. Ahora llueve en otoño y de nuevo pienso que es Dios y Paul Celan en su río de palabras, y que llueven un poco para saludar al cántaro, el burro, la gloria sin consuelo, la estrella de siete puntas, Francisco y todos los muertos que aún y siempre siguen mendigando, mientras llueve en otoño, y el Sena cela a Celan, y Dios llueve como una mentira que limpia. Ese era uno de los poemas donde... Bueno, lo he leído porque Miguel, digamos, lo ha solicitado, ¿no? Pero donde se cumplía de alguna manera. Y claro, luego uno viaja antes o viaja después y encuentra esos lugares que de alguna manera permanecen, ¿no? Puede ser, como decías, el Pont Mirabeau en París, pero puede ser también Teresini, encontrarse entonces de pronto con Robert Desnos, ¿no? Uno visita y cuando está prácticamente asfixiado ya, que no puede respirar, de pronto encuentra una placa recordando algo que ya sabía, pero que había olvidado, que ahí murió el poeta irresistente Robert Desnos. Y además, cuando él muere, él muere con la liberación del campo, y Josef Stuna es un joven checo que llega con el ejército y le reconoce, y entonces le acompaña en los últimos momentos de su vida, le coge la mano y le recita al oído los poemas suyos de Robert Desnos, que él sabía de memoria, ¿no? Es algo estremecedor. Quiero decir que todo eso forma parte de tu vida. En tus poemas, Antonio, que son poemas largos, los poemarios no son no son una recopilación de poemas, ¿no? Me parece, sino que mantienen una misma temática. Digamos que tu obra es casi como si fuese una continuidad, ¿no? No sé si tiene que ver algo también la extensión de los poemas. He visto que en algunas de las recopilaciones que hay, y creo que también en las lecturas que haces, no lees los poemas siempre enteros, sino que tienes que ir cortando, porque son poemas larguísimos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta creación, ¿no? Eso, claro, mi nieto dice que por qué escribo poemas tan largos, ¿no? Pero tiene 8 años, ya es un buen crítico y un buen lector de poesía, en privado y en público, por cierto, que lee en la calle públicamente. Pero eso sobre todo afecta a la elegía en Portbou. La elegía en Portbou son 9 elegías o 9 capítulos, como quieras decirlo, y ahí sí que es muy extenso y yo tengo que hacer adaptación. Los otros son poemas largos, pero a veces no tan largos, aunque sean largos pueden leerse. Tú has escuchado el de Jewish Companies, por ejemplo, que es un poema que acepta la lectura, o si quieres otro que podíamos leer, que es de otro libro, de Los Regresados, que es un libro pequeñito editado Enrique Cabezón en Logroño, hace unas ediciones preciosas en Agosto Clandestino, que es otro pequeño milagro la poesía. Desde hace ya 15 años, me parece, o más, no sé cuántos, reúne en agosto llena de gente para escuchar poesía y gente además que no son poetas. Uh-huh. Entonces, de ese libro de Los Regresados hay un poema que regresa al paisaje de Portbou, que no hemos podido ver casi porque hemos leído solo el poema ese, que si quieres leo y que no es demasiado extenso, que es un poema que se titula Mujer con maleta azul en Portbou. Un árbol meciéndose, bebiéndose en mar, haciéndose, deshaciéndose, la palabra, lo real o su espejo. Esta herida abierta, ¿es acaso labios, carne que separa, hueco que une y acoge abriéndose para recibir la luz? Predomina la abierta cicatriz que envuelve como llaga, la angustia, la opresión de paredes, el estrecho túnel, lo desconocido que llega a un mínimo horizonte sin retorno. Predomina la herida, la historia gravitando con su peso insoportable. ¿Será Sísifo la imagen? ¿El hombre vencido que asciende por la cantera de Mauthausen? En este espacio sin asideros, suspendido en el abismo azul de los siglos, en el reflejo de lo acontecido y lo porvenir, en esta palabra inscrita en el mar como un descenso, una permanencia, una pregunta. Este es el lugar de la ausencia, lo borrado, lo perdido, y es el lugar de la huella donde nada ha sido dicho en vano. Están, siempre de espaldas, ascendiendo por el espacio en blanco de la historia, con maletas, colchones, fardos, bolsas de plástico, como una nube a punto de cruzar la página, o una mujer subiendo las escaleras de un cementerio con el liviano peso de la memoria y la fidelidad, como agua caída en una tumba sobre las flores. Están, minúsculas figuras sin rostro que salen de unas maletas y desorientadas caminan por las baldosas de lo incierto. Este es el lugar de la palabra, de lo escrito sobre el mar, de lo apenas legible. Es el lugar de la piedad, de la maleta azul, el cuaderno, la cartera negra, el lugar de lo perdido y su presencia. Es la hora detenida, el exacto lugar de la palabra. Muy bonito. Aquí aparece lo que antes habíamos mencionado, ¿no? La pérdida, ¿no? La pérdida que también está en Portbou, ¿no? La cartera que al parecer llevaba Walter Benjamin y que se perdió y que nadie sabe qué contenía, sí. O la maleta que también llevaba Antonio Machado, que sí. Parece que desapareció allí, pero que sin embargo permanece. E incorporado por ti otra vez a Benjamin, lo de nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia, está tú donde nada ha sido dicho en vano. Me encanta reelaborado por ti en tu forma de hacer poesía. A mí, Antonio, hay un tema que me gustaría preguntarte como profesor que has sido de literatura, ¿no? Tú no haces sonetos, tú no haces, no sé, décimas, tú no haces. La prosodia tradicional, las estructuras tradicionales, que las conoces perfectamente, sin embargo, veo que no te interesan. Cuéntanos por qué. Yo creo que no soy una excepción, es decir, quizás la mayoría de la poesía actual no recurre, por regla general, a las estrofas tradicionales, o en muchísimos casos no recurre, ¿no? En mi caso es que me siento constreñido, ¿eh? Es decir, me cuesta mucho el intentar ajustarme, ¿no? Incluso cuando escribí La Elegía en Portbou, por un momento pensé hacer lo que hizo ese poeta maravilloso que no has citado, aunque me parece que citabas a Jorge Guillén hablando en mi poesía, que es Claudio Rodríguez, de escribir, por ejemplo, en decasílabos blancos, ¿no? Es decir, decasílabos sin rima, pero versos de 11 sílabas, que queda muy bien en un texto, ¿no? A la hora de, para el impresor, para el editor del libro, queda muy bien. Y sin embargo era imposible, ¿no? Es decir, ni eso ni Alejandrino, me parece que violentaba. Ni falta que te hace. Por lo que violentaba el texto. No le hace falta. Su ritmo va por otros senderos, pero es un ritmo propio. Hay mucho ritmo propio. Te parece importante el ritmo, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya hemos dicho antes que la poesía es, digamos, que es música. De hecho, hay bastantes poemas que hacen referencia a elementos musicales, sí, también aquí, no solo a la pintura, sino también a las formas musicales, etcétera, sí, ¿no? Hay, pero, sobre todo dos de ellos. Está una sonata para... Pégate, Miguel. Hay una sonata para violín y chémbalo obligado y hay un rondó finale, sí, pero te veo que la música barroca, Bach sobre todo, te encanta. Puccini, nombras a Puccini y nombras también a Chopin en un momento determinado, pero fundamentalmente te gusta Bach, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro, no es que me guste Bach, es que lo mencionas y es que además... No, quiero decir que ahí está todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí en un poema que no voy a leer porque no creo que dé tiempo, ¿no? Es un poco... Bueno, tenemos tiempo todavía. Sí, ¿no? Un jardín japonés, es un poema... Me encanta. Ahí se menciona, pero luego antes de leerlo te digo que mis gustos también son más modernos, ¿eh? Es decir, que trascienden a eso, y me gustan mucho los compositores de también del siglo XX, ¿no? Los atonales y todo esto. Claro. En un jardín japonés, es que me encantaría, es que mira, un jardín japonés, primeramente, me suena al tango... ¿Y por qué no lo lees tú, Miguel? No, yo, bueno, no, que lo lea él, pero sí, sí, mira, que voy a decir... Lee tú la cita inicial y yo leo el poema. La cita es larguísima, porque fijaros, un jardín japonés se basa en lo siguiente, es una información del país y dice, Harlan K. Ullman parece estar viviendo sus 15 minutos de fama. Su doctrina estratégica de impacto y pavor, adoptada por el Pentágono, ha llegado a eclipsar el nombre oficial de la campaña, Operación Libertad Iraquí. Pregunta, ¿en qué consiste la estrategia de impacto y pavor? Respuesta, el impacto y pavor busca, mediante el uso de todo nuestro poder físico y psíquico, que el enemigo se sienta tan vulnerable e intimidado por nuestra capacidad que vea inútil cualquier resistencia. Pregunta, ¿es Hiroshima un ejemplo de impacto y pavor? Respuesta, el uso de armas nucleares nunca fue la intención de esta estrategia, pero la capacidad para transformar la resistencia suicida en rendición pasiva es el ejemplo supremo de ella. Los japoneses abandonaron la lucha porque no podían comprender la secuencia de un plan, una bomba y adiós a una ciudad. Aquello fue impacto y pavor. Uno que nunca fue demasiado japonés, ajeno al arte floral, las películas de Kurosawa, el judo y los videojuegos, y no digamos las artes marciales. Uno, son tantas sus limitaciones, que apenas compuso un torpe haiku, era de encargo y desechó y contó sílabas sin cuento. Uno, que casi confundía Japón con el tópico postal, o cuando menos con la hiriente belleza de Puccini, o el delicado tapiz de un juego vanguardista. Uno, tan de vieja Europa, cuyo mayor exotismo es buscar lejanas raíces, habitar como propios los jardines de la Alhambra y rescatar huellas de perdidas juderías. Uno que ama, entre otros ejercicios de rigor, la poesía, la mística cristiana y judía, la prosa de Wittgenstein y la música de Bach. Uno tan poco oriental y ahora tan de repente tan japonés, sin remedio y sin lógica, o tal vez por ausencia de lógica, tan perdidamente japonés. Uno, hay secuencias que no comprende, la lógica y el plan que dice y hace, una bomba y adiós, adiós a una ciudad. Uno, por eso, comprará un terrenito, tal vez modesto, adosado en las afueras, y hará un jardín japonés. Todas las mañanas alisará la arena, jugando con formas, como si compusiera el mundo, y sentirá la armonía en las mínimas piedras de la existencia. Luego, escuchará a Puccini, leerá haikus y meditará en silencio, mientras espera que en un iluminado del National War College le haga gustoso el harakiri, para comprender la secuencia del plan y sentirse al fin vulnerable e intimidado, y decir adiós a las pequeñas cosas que ama, Bach y otras músicas, casi todas, la cábala, los poetas, los atardeceres, el silencio infinito de los animales y, no menos importante, uno mismo, a quien, si bien sin estridencias, se ama lo suficiente como para no desearle el autorreflexivo adiós de un harakiri. En fin, todas las pequeñas cosas que caben, el mundo entero, en mi jardín japonés. Es decir, ahí aparecía, aparte de que tiene cierta ironía o sentido del humor el poema, aunque claro, trate lo que trate. A mí me ha gustado por la ironía, después de que hemos leído, pero me ha gustado por más cosas, te lo voy a decir, si me permites. Vamos a ver, primeramente, el uno que nunca fue, uno que tal, uno que cual, a mí me recordaba el tango de Carlos Gardés. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Eso me recordaba. Pero es que luego hay cosas que me parecen extraordinarias, como esta declaración tuya. Uno que ama, entre otros ejercicios de rigor, la poesía, la mística cristiana y judía, eso también muy Benjamin, ¿no? La prosa de Wittgenstein y la prosa de Wittgenstein. Ahí está el personaje. ¡Qué personaje tan extraordinario! Yo llegué a Wittgenstein no por la filosofía, sino por su hermano, el músico, que se quedó, Paul, sin un brazo, y Ravel le compuso un concierto para la mano izquierda. Pero que este hombre, Wittgenstein, me dice la prosa, no me dice su filosofía, que era un matemático, un lógico matemático. Yo quiero que me digas cómo te parece la prosa de este hombre, que además una vez dijo que la filosofía debía ser escrita como si fuera poesía. Cuéntame algo de eso. Bueno, yo te cuento, porque te veo tan apasionado. Es una figura. Se me olvida lo que te iba a decir. Es una figura importantísima. Con ese análisis de texto que haces, la primera parte ya te iba a comentar algo, pero ya. Perdóname. Ya se me ha olvidado, aparte del tango. Estaba el tango de Gardel. Aparte del tango de Gardel, hay una referencia quizá más fácil literariamente, que hay un libro, me parece, de Jorge Richman, que se llama Poema de uno que pasa, donde utiliza mucho el uno que, entonces, uno es posible que al escribir yo, en general soy bastante consciente, ¿no?, de las deudas, porque son deudas de amistad también y de poesía que tengo con la gente. Es fácil que se hubiera quedado como ritmo, ¿no? Más que, en ese caso, más que Gardel, porque mi conocimiento del tango no es tan profundo como el tuyo, y desde luego no lo puedo cantar, porque si no, hundo la emisora, o sea, nadie volverá a conectar si canto el... Y luego, claro, porque Wittgenstein, el Tractatus es una maravilla, no cuando hay las referencias más claramente de lógica, ¿no? Pero muchísimas de los apartados del Tractatus son auténtica poesía. Y el último, Wittgenstein de Observaciones a la Rama Dorada, por ejemplo, sí, que es un libro absolutamente maravilloso, donde reivindica precisamente eso, reivindica la mística, donde nos dice que todo lo importante o lo más importante no puede ser nombrado, pero que sin embargo es necesario, es fundamental y puede ser verdadero. Otra cosa es que no pueda ser nombrado, forma parte, digamos, de la poesía. Como algunos filósofos, ¿no? Porque claro, si tú lees también a María Zambrano, ajá, o lees Claros del Bosque, pues sí, ya me dirás si eso puedes decir solo que es filosofía o más bien es poesía. Sí, es poesía. Y Wittgenstein es además es un ejercicio de rigor absoluto, ¿no? Condensar en una sentencia y luego, en fin, muchas cosas, ¿no? Los juegos del lenguaje, o sea, todo el último Wittgenstein, y sobre todo el que se considera más, entre comillas, más místico, más que se supone apartado del Tractatus, que no es cierto, ¿no? Porque seguramente hay una correspondencia. Lo que pasa es que en el momento en que él escribe el Tractatus deja de lado todo lo que luego va a abordar al final, que es aquello que no puede ser nombrado, pero que sin embargo está ahí. Él defiende que frente a la lectura que hace Fraser de La Rama Dorada, que es una explicación, digamos, de tipo intelectual, ¿no? Explicando el mito, ¿no? Explicando el mito y haciendo comprensible el mito, el último Wittgenstein dice que no hay que hacer eso, que no hay por qué explicar el mito, ni por qué racionalizar el mito, sino que allí subyace otro tipo de verdad que tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? Bueno, ahí hemos profundizado, otro día profundizamos en el tango también, si os parece, pero me gustaría retomar un poquito esto de un jardín japonés, ¿no? porque dices que en tú, que uno que nunca fue demasiado japonés, ¿no? Que apenas compuso un torpe haiku y tal, tan poco oriental, y ahora de repente tan japonés, pero sobre todo dice, sin remedio y sin lógica, otra vez por ausencia de lógica, tan perdidamente japonés, ¿no? O sea, me parece que estamos otra vez en el tema de la solidaridad con los olvidados y los parias de la historia, ¿no? Cualquier japonés de Hiroshima o de Nagasaki que fue salvajemente claro, asesinado, ¿no? Pero bueno, después, en dos poemas más adelante, tienes ese uno de esos haikus, no sé si será el que te refieres en el poema, que si me permites lo leo, para desdecir lo que antes dije de los poemas largos, ¿no? Hay una sílaba que sobra. Da igual, no lo va a notar nadie. Haiku contra la guerra. Tiembla la noche y al vuelo del pájaro la ciudad arde. Claro, ese fue escrito en una velada de solidaridad cuando la guerra de Irak en la facultad de filosofía, de filosofía y letras, y como digo, me costó y conté sílabas sin cuento para poder hacerlo por lo demás, la métrica no es lo nuestro, estamos de acuerdo, ¿no? A las condiciones del haiku, eso sí que es cierto. Bueno, ¿no? Pues nos va quedando poco tiempo. Yo creo que nos daría tiempo, Antonio, si te parece a ti, sí, a leer un par de poemas más, ¿no? Un par de poemas. Entonces leemos, pues si te parece... Dos que a ti te apetezca mucho leer, si quieres. Bueno... Tú tendrás tus preferidos, me imagino, sí, ¿no? Sí, tengo... Como todos. Yo no sé... Mira, te doy a escoger uno que has escuchado, que es el de Compains, uh-huh, o uno que se llama Las bellas banderas, que es más breve y que tiene que ver con lo que hemos mencionado antes. Bueno, luego vamos a poner también la canción de Yu Jack, hablando de los sucesos de Vitoria. Uh-huh. Por cierto, recomendamos la película, que ahora mismo está en los cines, Vitoria, 3 de marzo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, pues si quieres leo Las bellas banderas, que es breve, por si luego, vale, podemos leer, uh-huh, el de Vitoria, uno de acuerdo, que hace referencia a Vitoria. Sí, pues, o sea, que... Recomendándole a la gente que busque el de Compains, ¿no? Que yo creo que además hay mucho material tuyo en internet, ¿no? De todos modos, después ese poema lo puede encontrar la gente si escucha el audio del homenaje a Botisolo que aquí le hicimos hace unas semanas, ¿no? Y que lo leyó Antonio, muy amablemente, por cierto, y muy, muy emotivamente. Las bellas banderas. Y cómo amabas todas las derrotas, con qué pasión desmedida escalabas el punzante dolor de los sueños rotos, en la niebla o el grito, el gesto tierno, endurecido, de quienes negaron la perenne sucesión de la historia. ¿Adivinabas el fracaso de los propios sueños o era certeza anticipada de una plenitud imposible? Nada hay más fraterno que sentirse irremediable heredero de tantos llantos, pues el niño adivina su destino de hombre en la dignidad irreductible del derrotado que atraviesa la frontera con el futuro latiendo en la miseria y el recuerdo intacto, claro en el crudo invierno, de sus actos indemnes para siempre venciendo el tiempo, pues que fueron pulso de la historia, materia viva de un sueño compartido, amor y destreza, fidelidad y absurda esperanza, loca salida de quien elige ser solo por sus actos. Muy bonito. Muchas gracias por estas lecturas, ¿no, Antonio? Que la verdad es que tengo que decir que no todos los poetas leen bien sus propios poemas, verdad, ¿no? Eso es verdad. Y tú eres uno de eso los que sí, ¿no? Yo tengo aquí un poema también breve. Supongo que Miguel a lo mejor tendrá algo último para leernos, no sé qué. Sí, mira, a ver si quieres. Yo tenía Aceptación, si me dejas que lo lea. Bueno, tiene otro título, porque me parece que es más de una parte final, Descanso, ¿no? Tiene una cita de Miguel Labordeta, ¿no? O bueno, Aceptación, leo tal cual lo tengo, ¿no? Aceptación. Como llegar a un horizonte inalcanzable, navegar hasta el límite, saber que todo permanece, mirar atrás, ir hacia adentro, perder la mirada en la lejana y desdibujada orilla. Decir entonces, está bien, el viaje ha concluido. Nada es eterno, mas están cansados mis ojos. El horizonte se dilata. Acepto el engaño, lo doy por conquistado. Sea el mar mi descanso. Aceptación. Muy bonito. Casi una despedida. ¿Leemos algo o ponemos la música? No, vamos a leer. Yo creo que tenemos unos minutos todavía para que podamos leer alguna cosa más. Si quieres, leo uno que hace referencia a la música que vas a poner. ¿Qué te parece si lee primero Miguel y luego cierras tú leyendo? Lo que queráis, ¿eh? O sea, lee Miguel un poema y luego, si te parece, cierras tú con el poema de la música. Yo he abierto por aquí, por una parte, porque me llama mucho la atención una de los muchos recursos que utiliza nuestro Antonio. Es, pues, por ejemplo, utilizar nombres propios como nombres comunes. Juan, por ejemplo. Y dice un poema que tiene que se llama Marzo tiene forma de Juan. La nieve tiene forma de Juan, copos de ausencia cayendo gotas, resbalando, fría carne, copo a copo, nieve, capas de Juan, madera, lágrimas blancas ascendiendo entre flores heridas, selladas por la palabra, Juan, caída, descendida, resbalada. Copos de lluvia, herida blanca apenas abierta, forma de Juan en marzo, cuando la nieve es Juan, la lluvia es Juan, la ausencia es Juan. Palabra blanca, silencio sin olvido, lluvia de carne, hueco o sílaba, es Juan. Juan en marzo, cuando llueve, nieve, madera, carne, cuando el silencio resbala como sílaba rota o blanco, cuando marzo tiene forma de Juan. Sí, dite lo, en fin, las relaciones o las interferencias que se crean, ¿no? Ese poema que has leído, me llega especialmente porque está dedicado a un niño que murió muy pronto, Juan, que era el hijo de mi cuñado, el hermano de mi mujer, que acaba de morir ahora en marzo, y nos ha dejado una enorme desolación, ¿no? Porque era la alegría misma de vivir, ¿no? Y de hecho la lectura que yo hice al presentar esta, lo dediqué, el libro está dedicado a él, a Jorge Ochoa Bravo, y lo dediqué también a Francisca Aguirre, que murió casi 15 días después, el 13 de abril, ¿no? Es decir, el libro está jalonado de un mes muy terrible, el de marzo, que para nosotros es muy cruel, y el de abril, que lo era para Elliot y también para nosotros. Es que se capta una emoción muy especial, Antonio. Ahí has puesto el alma. Es que, claro, yo te iba precisamente a preguntar, y este poema, claro, me descoloca un poco la pregunta, por temáticas, ¿no? Que yo no había echado de menos, pues, por ejemplo, la temática amorosa, ¿no? En este caso, pues, una temática intimista, aunque dentro del entorno elegíaco muy propio, por lo que veo tuyo, ¿no? Pero entonces a ti, cuando te pones a escribir, es porque sientes la llamada de un determinado asunto, ¿no? ¿O es que no publicas todo lo que haces? Tú te referías, bueno, la poesía amorosa, por ejemplo, también tiene presencia, también tiene presencia, una presencia importante. Hay una de las elegías de Elegían por Bo entera, que está dedicado al tema amoroso, sí. Aparte de algunos otros poemas, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, en esa, no sé si incluso a lo mejor variar ahora la lectura y leer ese ya que ha salido, aunque no leamos lo de la referencia a Vitoria, que tú luego vas a poner, sea Vitoria, vas a poner la canción de Luis Jack. Lo que sucede es que en esa poesía amorosa se entremezcla también con la propia historia, ¿no? Es decir, quizá por el momento en el que uno descubre el amor, que es precisamente aquellos años en que uno es joven, aquellos años de la dictadura, aquellos años del compromiso político, en el que se comparte todo eso y se comparte, y también se descubre un cuerpo y se descubre un cuerpo, ¿no? Y se comparte, ¿no? Entonces, hay ese paso diría alguien que lo leyera desde fuera, ¿no? De lo más íntimo, lo más amoroso, a lo más político, ¿no? Por así decirlo, pero que no hay transición, porque nosotros vivimos así, o sea, nosotros, me refiero a mi generación, que descubrimos el amor, descubrimos el sexo, a la vez que descubríamos la lucha por la libertad. Esa es nuestra época. Entonces es casi inevitable que que eso aparezca. No sé si entonces si cambiar, a lo mejor leer ese trocito. Tú... Hay incluso una alusión aquí en esta elegía por Bow a las médulas gloriosamente ardidas de amor constante más allá de la muerte de Quevedo, ese gran soneto amoroso. Refiriéndose a los huesos y a las médulas y a tal, polvo serán, más polvo enamorado. Aquí está. Casi voy a leer eso porque ahí se puede ver lo que vamos, ya que ha surgido en la conversación. Sí, es otro fragmento, claro está, porque ya es muy extenso, ¿no? Toma agua, Antonio. Íbamos por el país de las sombras, orgullosos de un no proclamado con la cara al viento, de todas las interrogaciones o certezas, contra los silencios cómplices y la repetida ignominia. Entonces la palabra era un soplo cálido de la memoria, abríamos calles de espanto, de enloquecido sueño, de gritos, a gritos, con piedras de voz, de luz, rompíamos avenidas, ventanas, lunas, lo que se quebraba en el tiempo para nacer, con pequeñas banderas, con una esperanza repetida en infinitas lenguas. Éramos como nuestros cuerpos, una insolente certeza, el desnudo afán de una belleza nuestra y desconocida. Descendimos a la noche amenazada, lo ocultado con el miedo, lo destruido, lo que íbamos haciendo trizas en la madrugada, lo arrojado en el silencio. Supimos del espanto, del hueco de sangre que hería las baldosas, los registros, las largas ausencias. Supimos la caída que fue grito multiplicado. Descubriste entonces la geografía insumisa de tu ciudad nunca vencida, las alejadas plazas, el extrarradio, las barriadas humildes, las aceras nunca antes visitadas, y fuimos vergüenza cuando al alba era la muerte y su decretado silencio. Y sin embargo nada, ni la noche, el horror, el miedo, nada abolía la sonrisa, la inconsciente esperanza, el saberse inicio, terso reclamo de un mañana venidero, inevitable, nuestro. Éramos certeza, una luz, un cuerpo esperando otro cuerpo, un descenso torpe, casi un balbuceo, desde la tibieza, desde ese indeleble desamparo que nos acogía y estallaba en deslumbramiento, lo soñado tan real como un dedo que desciende, como deseo abierto en iris, en carne retenida, en susurro de piernas, en un furor tan dulce como abandono. Ah, tu pubis incandescente iluminando la estancia, llamando la mirada como lo negro contiene la luz, llamarada que viste la penumbra y nos encamina a la caricia, a dilatar infinito el deseo, hasta llegar donde apunta y abrir la carne al común estremecimiento, al abrazo de mundos que juego y pasión, ferocidad y ternura confunden, y todo se resuelve, se revuelve en instinto, y luego se adelgaza en pequeña palabra, cansancio, otro encuentro que es reposo, rememoración, olvido. Tú fuiste, tú eres, la presentida belleza, el fulgor de Italia, el asombro de un cuerpo extendido, el infinito asombro de todos los cuerpos, el calor buscado, el pálpito, la caricia, el roce cuerpo contra cuerpo, ante, bajo, sobre, desde, ese temblor que parecía añoranza, pues infancia es una caricia inagotable, insatisfecha, que luego en otra carne estalla, esa indecible suavidad, lo que llega, ocupa espacio, fuerza la mirada, llama a la jubilosa extenuación, al cansancio, al reconocimiento. Como ves, es un poema de amor, que además es un poema de amor a la persona a la que yo amo y a la persona que me ha acompañado desde ese descubrimiento adolescente que necesariamente se confunde con el compromiso político, en ese caso, en aquella época. Antonio, no te puedo escuchar sin emocionarme porque me estás contando, claro, es que me estás contando nuestra generación, me estás contando lo mío, lo que yo descubrí, que descubrimos las dos cosas a la vez, descubrimos la política y el sexo en ese mismo momento. Y bueno, pues es que de verdad, aquí resumes tanto, vamos, resumes, le das alas a todo. Decía Goiti Solo, no recuerdo ahora mismo el poema, lo leyó tu compañero esperantista en el acto que hicimos. Sí. Decía que lo importante no es transmitir mi sentimiento, sino tu sentimiento. Sí, el del, sí, el justo, del lector, ¿no? El del lector. Y yo creo que eso es justo un poco lo que está diciendo Miguel. Es lo que ha hecho él. ¿Cómo lo ves esto tú, Antonio? Bueno, yo creo que eso sucede siempre en la auténtica poesía. Es decir, si es poesía de verdad, y hay muchas formas de hacerla, y afortunadamente no es, estemos una inagotable biblioteca, ¿no? Para seguir haciendo descubrimientos a pesar de la edad y a pesar del supuesto conocimiento literario, ¿no? Afortunadamente siempre descubres autores, autoras que dices, como no había leído yo antes esto, ¿no? Cuando a lo mejor lo tienes incluso en casa. Yo creo que es que sucede siempre, ¿no? Es decir, que si el poema no es capaz de conmover de alguna manera al lector, y conmover profundamente al lector, es que ahí falla algo, ¿no? Y las formas son muy diversas. O sea, a mí me conmueve Espacio de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, quiero decir, por decir, un tipo de poesía no fácil, o en principio no biográfica, o no narrativa, que también es autobiográfica, claro. O Guillén, sí, tu o, niñez ya o un... Guillén, claro, o, claro. O Claudio Rodríguez, claro, está. O claro, sea, que claro. Quiero decir que hay tantas formas, pero si no se produce eso, yo creo que no hay poesía, ¿no? Me parece que es imprescindible, ¿no? Que la palabra es un poco ese misterio y esa capacidad de llegar a otra persona, incluso de ser interpretado o ser leído de una forma diferente a como uno justo ha escrito. El hay, poema, por ejemplo, lo hace el lector. El poema de antes, muy bonito que aquí Miguel me tradujo al Esperanto, que es un poema que se llama Hoy empieza todo, está basado en una película, Bernard Tavernier, del director francés, y entonces claro, ahí en el poema, como se refiere a Francia, hay una referencia al júbilo del 36, que él en una nota interpretó como referido a la Revolución Española del 36. En realidad, el poema se está refiriendo al júbilo del Frente Popular en Francia en el año 36, que es una inmensa fiesta popular, ¿no? Entonces, bien está que sucedan esas cosas, ¿no? Porque, claro, porque el lector interpreta de alguna manera el texto de una manera distinta, ¿no? Igual que se ha hecho con Machado, ¿no? Las famosas dos Españas de Machado, que no son las que se dice, pero bueno, así han quedado, pues, y bien está para él. La lectura, ¿no? La lectura e interpretación. Bueno, Miguel, muchas gracias, Miguel Fernández, que has venido con Antonio, ¿no? Gracias a vosotros dos. Crespo Masieu, muchas gracias por la visita, gracias por tu poesía. Gracias a vosotros y gracias, de verdad, tenía muchas ganas de estar aquí en Radio Utopía, porque yo, como he trabajado en San Sebastián de los Reyes, esto siempre es una referencia, ¿no? un espacio magnífico, y he estado muy a gusto de estar aquí. Una cosa antes de despedirnos, me gustaría que le dijéramos a nuestros radioescuchas cómo se llama el libro y cómo pueden disfrutarlo, dónde se puede pedir, dónde se puede comprar, Antonio, porfi. Sí, el libro ya lo he dicho, Memorial de Ausencias, poesía 2004-2005, lo edita Tigres de Papel con un prólogo excelente de Guadalupe Grande, y la manera más fácil de conseguirlo es por internet, con la misma editorial que tiene una página, o por cualquier otro sistema, o pedirlo a una biblioteca, pero a una librería, pero el sistema más rápido en este caso es solicitarlo por internet, y lo envían sin sobrecoste, ¿no? Estupendo. Bueno, amigos, compañeros, salud. Hasta la vista. Seguimos. Salud y poesía. Quan el Bye-bye.